Raimunda Gutiérrez, doctora, presidenta del Distrito 12 de la Ciudad de La Tabla. Y hermanos, y el equipo que ha venido a trabajar, hermanos, y a todos los hermanos también presentes que están aquí, hermanos. Aquí a la hermana doctora Virginia, darle la bienvenida por visitarnos, agradecerle, en primer lugar le agradezco, doctorita, que se ha recordado de nosotros. Se ha recordado porque nadie se ha recordado de nosotros, estamos abandonados en el alto más que todo, hermana. Y necesitamos nosotros este equipo que usted también que va a orientar más que todo en jurídico, hermana. Aquí hay muchos asuntos que tenemos. A veces otros no tenemos dinero, hermana. Y porque no tenemos dinero, nos aguantamos cualquier cosa, hermano, lo dejamos. Y entonces, de esa manera yo le quedo muy agradecida, hermana, y que no sea la primera. Y espero que la ayuda, que siempre sea para todos, hermana. Y así mismo, quiero darle la bienvenida a la hermana doctora Virginia Velasco Condori. Un voto de aplausos para la hermana. Gracias, hermanos. Asimismo, hermanos, yo les pido también a todos los hermanos que están presentes, no se descuiden, hermanos, que esta clase de ayuda está llegando. No nos dejaremos, hermanos, no solamente hay para una cosa, para todos los problemas que tenemos, hermanos, hay que aprovecharle, y gracias a todos ustedes por estar aquí acompañándonos, hermanos, y también gracias a los que están alrededor de usted, hermana, hermanos que están aquí transmitiendo, a todos los hermanos, muchas gracias por todo, y le paso a la... Bueno, fuerte un aplauso para la señora Raimunda Gutiérrez, quien es presidente del Distrito 12 de la Circunscripción 12. A continuación, las palabras de bienvenida también de la señora Fanny Condori, presidenta de la zona de Chiquini, Distrito 12. Buenos días, señores vecinos, señoras vecinas. Buenos días, señora ministra, en primer lugar. Gracias por llegar a este lugar, por acompañarnos en este momento. Nunca habían llegado así a los vecinos, nunca nos habían llegado ministros, pero vemos que de que ha llegado al Distrito 12 el vicepresidente, nosotros alegrados por su llegada, de usted ministra, así también del vicepresidente. Ojalá algún día haga programas para que llegue al Distrito 12, que nos acompañe en el Distrito 12, nosotros vivimos abajo. Usted quisiera que nos visite, agradecer que usted esté en este lugar acompañándonos, nos va a ayudar hoy día. ¿Qué tal, vecinos? Es maravilloso tener a la ministra, y agradecer, ministra Virginia, por este momento. Es maravilloso para nosotros, y agradezco mucho personalmente a usted y a sus acompañantes. Muchísimas gracias, ministra. Bueno, a continuación las palabras del señor Carmelo, representante de la Junta de Vecinos, que también se va a referir la bienvenida a la ministra de Justicia. Bueno, hermana doctora Virginia, también los vecinos, los abogados que tenemos aquí, y también la vecindad de diferentes zonas. En primer lugar, muy buenos días. En este momento, nosotros quedamos contentos y felices viéndole a nuestra doctora Virginia, ministra de Justicia, cara a cara. Ustedes van a preguntar más rato, como había indicado la doctora, quiere escuchar a la población en su conjunto. Por eso en este momento están la vecindad. Hubiésemos querido que sea mucha más vecindad. Hay veces falta de comunicación, falta de movimiento de nuestras cabezas que nos manejan nuestros presidentes de diferentes zonas, más que todo del Distrito 3. Entonces yo quiero decir en este momento, bienvenida a esta querida zona, San Luis Pampa, al mismo tiempo también del Distrito 3, que debería estar también nuestros ejecutivos, nuestro subalcalde. Hubiésemos querido estar aquí, todos, queriendo saber sobre nuestra justicia. Esa justicia debe avanzar, esta justicia debe ser transparente. Como han decidido algunos hace momento del Distrito 12, es realmente la verdad. Nuestra justicia está muy atrasado. En nuestra justicia está con una cortina. Esa cortina no queremos, tiene que ser transparente, como dice la ministra, cara a cara quieres escucharlos. Entonces yo creo que con esto yo les quiero decir, todos a todas, bienvenido a esta zona más querida, zona San Luis Pampa, a nuestro Distrito 3. Bienvenida, hermana doctora Virginia, bienvenida a este punto de transmisión. Muchísimas gracias y muy buenos días una vez más. Bueno, muchas gracias, la bienvenida a la ministra. También tenemos la visita del presidente José Aguilar de la zona San Antonio del Distrito 12, quien también le va a dar la más cordial bienvenida a nuestra ministra, que estamos empezando este sector de Hablando con la Ministra. Bien, muy buenos días, doctora Velasco. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Agradecerle bastante, doctora Velasco, por la visita que nos hizo al Distrito 12. Evidentemente, la otra compañera se manifestaba. Lamentable nuestra justicia. Las últimas, ustedes están enterados, hermanas y hermanas. Ya estamos viendo, ya parece que de cabeza. Pero a la cabeza de nuestra ministra, de nuestra doctora Velasco, yo creo que ya no vamos a estar de cabezas. Agradecerle bastante y hacerle llegar de parte de los vecinos de la zona San Antonio, Distrito 12, doctora. Nosotros le vamos a hacer conocer lo que pasa en la zona. Hay mucha gente que no tiene recursos económicos, no tienen, a veces no entienden de las leyes y a veces por los malos funcionarios, por los malos profesionales que les hacen quedar a todos los abogados que ellos se han preparado años y años, hacen quedar mal. Hay mucha corrupción, doctora, y eso también tenemos que corregir bajo su mando que usted está manejando, doctora Velasco. Aparte de eso, le agradezco infinitamente, doctora, que haya visitado los Distrito 12. Gracias. Bueno, muchas gracias. Queremos agradecer a los vecinos, presidentes de algunas zonas que se han dado cita. También quiere dar la bienvenida, pero el tiempo nos apremia y vamos a empezar este espacio de Hablando con la Ministra. Voy a pedirles un fuerte aplauso para nuestra ministra, por favor, la doctora Virginia Velasco Condori, quien ya empezamos este espacio creado para ustedes, amigas, amigos, vecinos, Hablando con la Ministra. Bueno, en primer lugar, agradecer a los hermanos de aquí, de esta zona hermosa, de esta zona tan importante que vivimos y migramos de todas las provincias, incluso de otros departamentos. Por eso quiero saludarles en primer lugar a nuestros ejecutivos de juntas vecinales, a los dirigentes, a las hermanas, a los hermanos. También saludar al público en general, a los vecinos, vecinas, a los nuestros niños. También saludar a nuestros abogados de SEBDAVI, deben estar ahí, deben estar de nuestros abogados de Defensa Pública, de SEBDAVI, CICLU, deben estar. Saludar un jayaya, hermanos. Nosotros estamos hoy en día acá, en esta zona San Luis, para prestarles este servicio, donde, como decían los hermanos, no tienen platita, ¿no ve? Hoy en día la justicia está tan mal, hay veces ya no hay caso de creer ni al abogado. Cuando vamos ante un abogado, el abogado nos engaña, ya no está para atendernos. Si vamos a un problema de casita, nos quiere quitar la casa nomás, ¿no ve? Entonces, tantas cosas nos está pasando hoy en día. Cuando vamos a denunciar, cuando nos pega a alguien, nos pasa algo siempre, en familia pasa a todos un problema siempre, nadie somos santos, ¿no? Entonces, vas a la fiscalía, la fiscal, en vez de imputar a la otra parte, te imputa a vos, ¿no? En vez de que tú le metas a la cárcel, te meten a vos a la cárcel. Ahí está gente humilde en las cárceles, no está gente ricacha, porque la gente ricacha paga al mejor abogado, que son los abogados chicaneros, yo así considero, porque no son mejores abogados. el mejor abogado que hoy en día administra o asesora, orienta, es el que soluciona el problema. Ese es el mejor abogado, el que concilia, el que dice, a ver, compañero, ¿en qué le puedo ayudar? Eso vamos a solucionar de esta forma. Ese es el mejor abogado. Pero el abogado que te dice, tienes que traer plata para fiscal, para juez, para mí, te dice, ese es el mal abogado. No todos los abogados somos malos, tampoco somos buenos. Hay bueno y hay malo, ¿eh? No podemos generalizar. Y hay que felicitar para aquellos abogados que son buenos, realmente también son nuestros hijos, ¿no ve? Entonces, hoy en día la justicia está en una crisis profunda. Y esta justicia no solo es de 100, esta justicia no solamente es con nuestro gobierno. Esta justicia desde la colonia, desde 1825, la justicia ha ido enraizando. Porque nuestra justicia siempre ha sido formalista, siempre ha sido colonialista. Incluso en las universidades nosotros llevamos derecho romano. ¿Qué tiene que ver derecho romano con Bolivia? Nada que ver, ¿no ve? Entonces nosotros llevamos eso. Por eso es que nuestra justicia es bien, tarda muchos años, es lento. En vez de que tus juicios termines un año, terminas en 30 años. Hasta que a veces algunos hermanos dejan de fallecer, fallecen porque la edad que tienen y la pena que tienen. Unos no tienen recursos, se enferman y fallecen y la otra parte se queda feliz con la casa, con todo. No, entonces, nuestra justicia ha ido creciendo poco en poco, en poco, en poco. Y al final estamos llegando ya, como decía, la justicia está de cabeza. Ya total límite ha llegado. Entonces, por eso es que mi persona, no podemos cambiar noche a la mañana. El presidente ni yo voy a poder cambiar. Por eso yo digo, vamos a cambiar con ustedes. Hoy en día he visto, mi persona está viendo a los juzgados y ahí te tratan mal. No te atienden, te lo hacen perder el expediente, te lo hacen perder el memorial. Por más que llores, nunca te van a atender, porque tienen esa mentalidad de ser reyes. Ellos se sienten reyes, son pequeños reyes ellos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Nosotros en provincias tenemos una justicia indígena original campesina, y todos sabemos, yo también sé. Nuestra justicia originaria es rápida, y es oportuna e inmediata, y damos una solución rápida, y así en público damos una reunión general y nos arreglamos entre nosotros, no nos mandamos ni a la cárcel, no pagamos plata ni al juez, ni al abogado, nada. Y así tiene que ser nuestra justicia, tiene que ser oral, pronta, inmediata y gratuita. Pero hoy en día no hay eso. Estamos sufriendo muchos, muchos sufrimos. En vez de pedir asistencia familiar, tenemos que llevar mejor plata a los juzgados. Y nosotros, nuestros hijos mueren de hambre todos los días, porque nuestros hijos crecen todos los días, comen todos los días. Por eso es que sufrimos todos los días con relación a justicia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar poco en poco. Esto no podemos cambiar, por más que estamos preparando para la cumbre. Para mí ha sido como una asamblea constituyente, porque la justicia no solo puede cambiar en las normativas, no solo puede cambiarse en las pequeñas cositas. Sí hay que dar una patada, pero hay que dar bien. No podemos dar queriendo una patada suavita. Porque hay unas redes de consorcio que estamos afectando a sus bolsillos, millonadas. No se habla de $1,000. Santa Cruz, Cochabamba, y aquí desde La Paz se habla. Entonces son consorcios, están abogados, jueces, fiscales, policías, etcétera. Es una red grande. Entonces para cambiar eso tenemos que aplicar otras tecnologías. Por ejemplo, nuestros expedientes, ustedes los que tienen juicio saben, hermanos, estamos con 5, 10, 15, 20, 30 cuerpos tenemos, ¿no es así? Nosotros en el ministerio lo tenemos así, no podemos leer ni un día. Y algunas veces de ese expediente nos roban las mejores pruebas que llevamos, se nos desaparece. Porque los operadores de justicia y los pasantes, los secretarios, ellos saben, a la otra parte le van a dar prioridad, y cuando tú tienes razón nunca te van a dar prioridad, jamás. Entonces, esos expedientes hay que cambiar con tecnología. Gracias a nuestro presidente tenemos un satélite Tupac Katari. Y la tecnología ha avanzado. Ahorita, a ver, les voy a preguntar, sencillamente, ¿quién no tiene celular? Todos tenemos, ¿no ve? Ya nos comunicamos desde Estados Unidos, desde Argentina, desde Brasil. El año nuevo nos estábamos felicitándonos toda la noche. Ni entraba la llamada, pero nos hemos comunicado con nuestros familiares, con nuestros hijos, etcétera, etcétera. Entonces hay que avanzar en tecnología. Para notificar hoy en día tienes que pagar al taxi 100 bolivianos y también tienes que pagar al oficial otros 100 bolivianos. 200 bolivianos mínimamente a una distancia de 5 cuadras. Y para ir a otra provincia ya no es 100 bolivianos, es más de 200, 300, 400 y 500. Cuando uno de nuestra gente humilde, un hermano nuestro, uno es su hijo, un primo, alguien tío entra a la cárcel, nosotros nos desesperamos. Gente del campo no estamos acostumbrados a entrar a la cárcel, hasta al policía lo tenemos miedo, con la mirada nos asusta. Pero cuando te lo meten adentro, para ellos es negocio, se alegran mucho y ahí dicen cuánta plata va a entrar ahí, ¿no? Para detención domiciliaria, para verificar cuánto te cobran, arriba de 100 dólares. Y por desesperación vos consigues, hace que te prestes del vecino, te vendes lo que tenías, lo poco, haces todo lo posible para solucionar tu problema. ¿Por qué? Porque te extorsionan. Te dicen, ¿quieres que te lo meta a la cárcel o no? Y vos por miedo le dices, no. ¿Quién puede decir sí? Nadie es. Porque la cárcel es un martirio. Entonces, tenemos que pagar plata aquí, plata por todo lado. Por eso es que necesitamos que y hay que avanzar con tecnología. Ustedes ya las notificaciones pueden controlar por sus celulares, por internet. Sus audiencias ya no pueden ir al, no puede, ya no es necesario ir al juzgado. Decir, por favor, ¿qué día es mi audiencia? Ya ves internet, como en otros países. Ves y dices, ah, ya tal día es mi audiencia, tal hora, tal fecha. Pero ya sabes, sin ir al juzgado. Ahora nuestros niños saben manejar muy bien el internet. Con lo que nos ha dado el presidente, también los equipos. Entonces, compañeros, compañeras, hay que avanzar la tecnología y hay que cambiar la mentalidad a los abogados, a los operadores de justicia. Tienen una mentalidad de pedirte plata, lucrar y lucrar y no servir al pueblo. Ellos, mejor de servir al pueblo, lo que hacen es servirse del pueblo y se enriquecen con eso. ¿No ve? Entonces hay que cambiar muchos aspectos de que desde la colonia hemos ido enraizando. Si bien sacamos el raíz uno por uno, sí, la justicia vamos a cambiar con ustedes, hermanos. Pero si no cambiamos de fondo, no vamos a romper desde la raíz, no vamos a poder, porque está enraizada duramente. Por eso es que nosotros hemos trabajado durante 2015 para la cumbre y espero, hermanos, también háganlos llegar las propuestas al ministerio para que nosotros podamos sistematizar, sigue. Y eso va a ser un debate con el pueblo boliviano. Como ya ha anunciado nuestro presidente, que la cumbre se podría llevar en Sucre. Los magistrados se pelean por una silla. De decir, yo quiero ser presidente. Nosotros cuando hemos dado voto a los magistrados, no le hemos dicho que se vayan a pelear por la silla. Nosotros hemos dicho de que administren justicia, que vayan a trabajar como nuestro presidente, que trabaja desde las 5 de la mañana hasta altas horas de la noche. Pero ellos no trabajan, pero ganan buenos sueldos. Por eso nuestra justicia está así. Ni les gusta salir a los juzgados a operativo, porque ellos tienen que controlar su trabajo, su tuición. Pero yo me he metido a eso, no había de otra. Porque a la raíz de tantas denuncias que me llega al ministerio, a mí llega 80, 50, mínimamente todos los días. Y tenemos que crear nuevos servicios. Por eso hemos creado el servicio plurinacional para las víctimas. Esto es un acceso a la justicia para gente humilde que realmente no tiene plata. Entonces hemos estado creando desde la cabeza del presidente. El presidente se preocupa por la gente humilde, porque él ha vivido en provincia como es. Entonces dice, hay gente que no tiene plata, hay gente que tiene plata. Entonces mayormente hay veces para juicio, hasta se te acaba la plata. Por 3, 4, 5 abogados, así van a las audiencias, te hacen insultar, te hacen pegar, y vos te quedas apenas con un abogado y a veces ese abogado te traiciona. Por eso este nuevo servicio nosotros hemos creado y sigue vamos a crear para la Ciudad del Alto también. Porque Ciudad del Alto hemos crecido bastante. Entonces hay que creer en cada distrito y nosotros mismos tenemos que manejarnos la justicia y a no ir a las fiscalías. Nosotros somos seres humanos, hablando mejor nos podemos entender, ¿no ve? A veces en la fiscalía nos saca plata nomás y arrepentido volvemos. Entonces esa mentalidad también hay que cambiar y hay que poner los valores y principios desde nuestras casas. La educación de nuestros niños. Y eso es importante, hermanos. No quiero cansarles mucho. Ahora vamos a atender caso por caso. Vamos a atender materia penal, vamos a atender civil, familia. Con relación a los administrativos también tenemos problemas muchos, muchos en derechos reales, ¿no? Entonces vamos a ir atendiendo. Aquellos que no tienen abogados, lo vamos a ir a dar a abogados. Y esos abogados a mí también me tienen que dar resultados. Me tienen que dar resultados. Le estoy diciendo a los colegas abogados, hagan con cariño, la atiendan bien a la gente, escuchen bien. Y yo soy de otro principio. Si cuando un juicio está perdido, hay que ser sincero. Hay que decir ya está perdido, ¿no? Y hay que analizar. Hay algunos dicen, algunos abogados dicen, no, es que te lo vamos a hacer todo, pero me tienes que pagar tanto. ¿Para qué le vamos a mentir si una cosa ya está perdida? Mejor hay que decir ya es perdido y mejor podemos buscar otras vías para tomar otra decisión, ¿no? No podemos mentir, no soy de eso para mentir. Por eso mis colegas abogados tienen que ser sinceros. Los que están trabajando en tres instituciones que el Estado le está dando a la población boliviana, no solo a la Ciudad del Alto. Vamos a estar en otros departamentos también porque tenemos harta problema, hermanos. La gente ya no confía en los administradores de justicia, pero sí hay que confiar en nuestra justicia, porque nuestra justicia no está cambiada de mentalidad. Las que son los operadores de justicia, esos jueces, vocales, ellas son los malos. Entonces, compañeros, Aníbal, Jaime Nausmati, Naira Katar Sarantas, Kekiñani, Kunateja, Hichurun, Jamabo, Kios Artesiñasa, Justicia, Naira. Naira na gakun hamsam na kasiyata na hapais naira katar irtayas na suma takiro. Hani hiwa sa taki kiganete. Wawa na kasataki, wawa na kasar, wawa na kapataki. Uka na kataki sum kachis kipanyasa, unya kipanyasa. Kuna teha ka justicia hichuron. Hani wali pinio hichuron ha. Hikatas tan hermanos hermano. Halukatu na naira katar sarans kagiyan. Halia la Ciudad del Alto. Halia ya hermano presidente Evo Morales Ayma. Halia ya primero de mayo. San Luis. ¿Justicia queremos, hermanos? Entonces seguiremos luchando por nuestra justicia para vivir bien, mejor, hermanos. Muchas gracias. Muy bien, a la ministra de Justicia. Bien, vamos a empezar este paso. Vamos a acomodarnos, por favor. Es por orden, por favor, que vayamos a consultar y ser partícipes del espacio hablando con la ministra. Le vamos a pedir a la primera persona que está en fila para que pueda atender, para que sean atendidos y hablar directamente con la ministra, la doctora Virginia Velasco. Vamos a, por favor, vamos a empezar, vamos a ordenarnos paulatinamente. El primer caso, vamos a atender el primer caso. Reiterarles que estamos en este espacio de hablando con la ministra, en esta oportunidad estamos en esta zona de San Luis Pampa, la avenida Litoral, para que podamos conocer paulatinamente la preocupación de nuestros hermanos, nuestros amigos vecinos, y como dice la ministra, estamos llegando paulatinamente a diferentes rincones de la Ciudad del Alto. Así vamos a llegar a los departamentos, otros departamentos de nuestro país, del Estado Plurinacional de Bolivia. Gracias a todos ustedes, amigues, amigos, por visitarnos. Les vamos a pedir que nos vayamos a ordenar, por favor. Nos vamos a ordenar para poder empezar. Vamos a empezar. Carla, vamos a empezar, por favor. Vamos con el primer caso. Vamos a ir acomodándonos. Vamos a pedirles. Estamos con la ministra de Justicia, Virginia Velasco, acá en la zona San Luis Pampa del distrito 12 y 3 de la Ciudad del Alto, ella atendiendo y escuchando a los vecinos, vecinas sobre sus denuncias. Por favor, vamos a empezar con el primer caso. Vamos a empezar con el primer caso, por favor. A ver, compañeros, con todo respeto, les voy a atender a todos. Haremos filita, ¿ya? En orden. A toditos los voy a atender. Así que vamos a tener que quedarnos todo el día. No hay problema. Les voy a atender a todos, pero pónganse en orden, ¿ya? Hagan fila, hermanos, hagan fila. Por favor, por orden, vamos a empezar este espacio hablando con la ministra. El primer caso, vamos a arrancar, por favor. Buen día, hermana. ¿Cuál es su problema? Buenos días, hermana. Saludar a usted, doctorita, por el buen trabajo que nos brinda. Y estoy muy feliz y agradecer también a usted y al gobierno que esta ayuda nos da, pues, a todo. Y yo voy a dar parte a mi esposo. ¿Sabe qué? Tal vez en aymara voy a hablar. ¿Sabe qué? He comprado este terreno, yo tengo folio real. Es de Mariscal, Santa Cruz. Este queda de urbanización, subalcaldía del Tilata. Viacha, este pertenece a Viacha. Y ¿sabe qué? Acá engañe tú una folio real, Anito. Acá el señor Norberto Mamani. Jupaba engañito, acá folio real, anito, catutas loranta satán, murallana campal, murallanta satán, rubén, acá, uca rubén chambio, engaña satán, jupay, uca asesoranta y nada. Hermana ministra, acá mayor alcalde representa folio, plano individual, o sea, no presenta esquianza, no, pero japatas, janibsio, instrucciones del Rubén Chambe, acá janibsio, que acá folio real, aseo, janena naga churap kirismate, plano individual. Javier Coaquí. Ucuanaco encargado con acá, ¿no? Ucuanaco Benevchura Kirismatz. Pero acá se va a Rubén Chambe, Hanif Siurkita, documentos. Nanacao original. Información inmediata. Una nanaca order. Sí, chao, periodo. Sí, periodo. Acá me estoy tan mayor, ¿eh? Pero cuatanero. Ajá. Es el diálogo con la ministra de Justicia, Virginia Velasco, en esta audiencia pública, hablando con la ministra. Ministra Cuyacampi, para la Pjañani, sí, Ajila Cuyacanaca. Sí, acá. Ajá. Na esposo pato. Ajá. Alapja, Hanel Walter Marañón, se nos vinado Olga Marañón, se trata o Puchapajo. Doña Aurelia Manzanita a la Suatana, ahora Don Walter Marañonat. Ucuachaja, Nanaka Alasepja, segundo dueño de Hanicha, Yakai, Uco, Dolben Chambeja, Uconol. Ujani mapis katungani hutante ma flotat. Rubén Chambichis cuatro Norberto Mamani Biesto. Nana kaya su lutenga si ptai kaora. Anaka seurkit. Nana ka originario. Anaka seurkit. Unatsu. Sasaki what you supana kaya stiak lote as a watch of morai loran das. Ukacha reclamo. Biachata. Aka plano este ukacha. Acá criptas, pero cuando managa anchita afectado. Ma manzano. Acá que acá di acá chacanga managa aquí. Lotega quita. Acá, acá. 701 quitan que no. Acá. Acá, tapacha. Axa, ¿cómo que afecta? 7 él. Ya acá nagar umuman tepe, coche cua. Micrófono. Ya. Hichuro jamán, pacha jaino ve. Chama proceso caliente no ve. Ucambi que viene desalojo maizna. Desalojo. Hichaja mandas mateja. No uja pjerista ma. ¿Cómo es para entonces? Nada que hacer es mi hermana. Anchita abogado, asesor, atam no ve. kunana kapanim sita mhaya ukata abogado un pi kalyantas halu karo yana tapkeris kaukir juzgado rusistini ukata ma regla pasinya panome ko porque folko folio rela ni tauma to saka folio rela ma human ha wali kiskiwa a ke impuesto pagas iskerta ka 2014 tak pagta mai mara nagaste ay ya entonces pocatas que entonces ukan beja ma mejor derecho lors na ya entonces anchita abogado de ciclucar pastayama abogado asesor atamia listo hermano. Muy bien. A ver, hermanos, para reflexionar, hay un compañero, ustedes conocen, es diputado, el Rubén Chambi. Entonces, hay que tener mucho cuidado de ese compañero. Lo que hace es de que te vende y lo vende a otro. Entonces, estafa de esa forma. Entonces, hay que hacer una unidad para que no lo estén cayendo las otras víctimas, que los del medios de comunicación también ayuden, de que hay gente humilde que del campo entramos y nos ofrecen inocentemente, nos compramos. Cualquier terrenito que quieran comprarse, siempre van a fijarse el folio real e información rápida. No les va a costar mucho. Es apenas 35 bolivianos, a que tú pierdas tanta plata que te has ahorrado muchos años. Entonces siempre es verificar primero en derechos reales. Ahora están apareciendo, tienes tu casita y aparece otra persona, ¿no ve? Entonces eso hay que tener mucho cuidado con relación a comprarse terrenito. Eso sería, transmitan a otros hermanos, ¿ya? Bueno, te pasaré al ciclo. Lleven al compañero. Vamos con el siguiente caso, por favor. Vamos así avanzando, hablando con la ministra. Cualquier cosa me avisaría. De manera ordenada, con el siguiente caso, por favor. Al que toca, ven, ven, Culiaca. A Carjuta, mi hermano. ¿Cómo está, hermano? ¿Usted es su mamita? Muy bien. ¿Y a hermana? Ya. Sí. Una problema neta, hermano. Ora que está problema neta. Acá hay acá tu patana. Es tu estado de queo. Te minera tu bolsa negra. Mina cooperativa. Coopera accionista. Ucatna ya ucatcha. Ucaruna ya chu. Mamá pa uchanere. Mamá pa uchuram si tu yukam uchan yukapawa. Uka tu pachura tan chuera valis no katana. Uka chuera alis no kasente. Uka mawa kamao sa to katan takun tatatan. Uka nar kumpense tu katnaya. Hala chura iman kaya tu gawra katnaya un chayata. Esta dura kaya kaya gawra kaya kanawal kasiya pagis kunagis. Sa sausi tu katiyasi stay. Uka tnaya kapit. 3 años con camta, 3 años con tu pac, me opera tanto que me sa opera sin anito. Acá opera tanto, me consulta un sujeto está. Chao, cautan huma hakaskati. Cautan de acá, mayata, cautales no que tú. Familia maqui. Pucha ganó capao, hanu monagis, hanu prendeu que monagis, naya accionista, naya cooperista, naya sabacto. Niño pucha mano, alchima gasbao mano. Alchima mac, pero han mal dorito, mal dorito. A ver, hermano. En síntesis, ¿no? Hace 5 años que encima estoy haciendo un proceso de despojo, grabando en caso de adultos mayores. De confianza. Ya, yo me he enterado, yo no vivo acá, yo mi vida es por otro viejo trabajando por aquí y por allá. El año pasado me entero, me encuentro mi mamá, me dice, me han botado de mi casa. ¿Cómo? Y vos tienes tu casa, yo te he dejado en su casa, lo he dejado, y abuso de confianza en donde perdón, papá. Mi sobrino, llega a ser mi sobrino, mi nieto, mi mamá. Hizo 7.5. Un abuso que el cual hizo firmar un documento a sesión título gratuito. Y hay un documento con el cual todo está falsificado, que a base de este documento está haciendo prevalecer y lo han echado de la casa. Y en ese proceso que estoy este año, ese es un documento de anticipo, el cual nunca me ha dado dinero. Más bien le debe dinero a ella, este es su nieto, él se lo ha devuelto el dinero, ¿sí? Pero ya olvide que le hicieron firmar, esto no es su firma ni de eso. Dicen que sube. No, le habían llevado con engaños un notario, házmelo para que le dijo, entonces te voy a sellar, pero házmelo de los trámites para que Fombis le proporcione los títulos. En ese estado estaba enferma, me dice, y me hizo sellar el papel blanco. Seguramente yo pienso que es este papel blanco, ya, pero es para que me lo ande los títulos. Lamentablemente no ha sucedido eso, sino ya parecido con un notariado catalán diciéndole que se le... No es mucho, pero es $1,000. Lo que hay que hacer este documento, bueno, a mí me duda porque cuando estabas diciendo que es falso, entonces esto podíamos hacer peritaje. Entonces, como ahora dice que he puesto, entonces en peritaje va a salir positivo. Entonces es un poquito a mí me va... Él dice que nunca ha firmado. Nunca ha firmado, y este es el problema que tiene. Un falsedad. Ahora va a estar metiendo, sobre esto se está basando. Ya pienso que ya lo está ganando porque tantas mentiras que ha dicho que ella nunca ha hecho la casa, mentira, lo ha hecho, yo lo he hecho la casa, se lo he hecho para que se viva, pero dice en Chabatezeno Valdivia, mentira, todo ese... Lo que hay que agarrar es de que él nunca ha sido propietario, nunca ha sido propietario. Lo que tiene la hermana es un derecho propietario. Entonces hay que demostrar eso de que él nunca ha sido. Si bien ha entrado es falsificando, engañando y eso es otro. Entonces hay que iniciar un proceso, pero bien, ¿no? Hay que iniciar, porque hacen iniciado un proceso en delito privado y eso no va a entrar a la cárcel. Lo que va a hacer es de que van a dar perdón judicial, va a ser 2 años o 3 años, entonces lo mismo se va a seguir. Claro, va a tener una sentencia, ¿no? Entonces ni un día va a entrar a la cárcel con este proceso. Pero habría que ver este documento, el original, todo aquello. Esto incluso habría que afectar al abogado. Y si dice que esto no es su firma de este Obando Candia, incluso habría que hacer de este señor... un estudio peritaje del EDIF para que salga si es su firma o no es su firma. Y con eso sí podíamos iniciar una falsedad a este Walter Arcani Mamani, ese es el este, ¿no ve? Entonces, a los dos hay que iniciar, pero esto va a ser la clave también. Por eso es que ahorita necesitas un abogado penalista. Los del CEBDAVI atienden, ya ahorita te voy a dirimir al CEBDAVI. Eso es un servicio gratuito. Anchita mamitzaratia, abogado churamna y abogado tuparo kun atake kunja, abogado ka papelana kun istaya, abogado aka lunes pacha kunja, y maichita abogado apata, abogado uklurada katam, ¿ya? Sí, ya uchitzaranta vayam, ¿ya? Listo, hermano. Listo, hermano. Muy bien, continuamos con el... Y ahí no le van a pagar ni un boliviano al abogado, ¿ya? Estamos hablando con la ministra. Estamos hablando con la ministra de Justicia, Virginia Velasco, quien en este momento viene haciendo el programa, hablando con la ministra. Ministra Cuyacampi, para la pañan, sí, ajila Cuyacanac, cuatacha ministra, manchitarus kiptascaraki, Cuyacanacampi, ajila Cuyacanac, cuatacha, opaja, maimaya, mayatnacat, kunanacasuku, acaso, canacaut, jejau, canacaonia, manchita, lurk escaraki, arus kiptascaraki, ajila Cuyacanac, camampi, manchita, nia, sarjat, ascaraki, ajila Cuyacanacamau, acá zona San Luis Pampa, distrito 3. Ukakipka Distrito 12, el Alto Marcan Raquionía, Jekat Astana Gila Cuyacanaca, Anchitaja Cuyaca Ministra, Virginia Velasco, para que Ukakanjanía, para la Kip Askaraki, Marca China Campi, Walha Marca China Colonia, Puritan, Jaquitana, Kunaimani, Caso Sukanacampi, y Nia Sasinataki, Marca China Caro. Bien, mis queridos oyentes, estamos con la Ministra de Justicia, Virginia Velasco, bien, ella viene realizando el programa Hablando con la Ministra, escuchando, atendiendo todas las demandas, las quejas, con el objetivo de poner solución a estas diferentes demandas que viene realizando. Bueno, se ha tenido un corte de energía eléctrica, sin embargo, escuchemos algunas palabras de la ministra, en todo caso, de la situación de este conflicto. Ya, cuchurama, y gota, tú que lo repitas, a tú que no lo repitas, porque tú antes de banco de gobierno, tú pones apsuñan, o cambio, o es lo racito, o ama, o la calaseña, monera que haya, o cuando urchian, a tu cuando urchian, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, tramites que o con jamajes doña él sasa o si tu gat si tu pa ni as que absuñan ni o polo absuñan guanco sasa o si tu gat na si tu sarañan ma firmir sarañan ma este wa división partición na firmiñam so ma ahora que ma papila bik na alas o pa ahora que ma va del pachlut o gat si tu ahora que firman niña ma ukayar o este ro doctora que ro sarañan notario ro sasa o si tu gat ya o sasa no na kasara firmir gat Ukan naya rok firma itu tu ha, umpra event firma kata, hanya nak ukan mui kata terlihat as kata ni uk, ukat ukat unister legal hupar orang kahan kiri tahu kam unister. Kau harus alhan tetap. Cak 2000 bulian dulu kita firma itu tu, 2000 bulian nak ukat tak orang kahan kiri ter. Ukat ukat 2005 nai. 2005. Kecik 2005 dah kecik. 2005 dah ni nak amu yes kata. Ukat dokumen tu nak indri ham sedo. Ukat doktor Jose Luis Ramos. Ukat dokumen tu nak keluar lebih tu. Ukat sista dok Ukhayo kamaron nak sa kuan kuro iputika sinya ji at kaya kuna yan papel lang ang bikiman ko man kha entonces iputika sinya ha sai ukhama tay hupa ki do yo un stretch pa so par ha ko gips tay sa tanak ko firma ka iska mi ka tanak ka firma ka kan na kan ang firma ka nias at kulang ko na aboga do khaitas khai firma ya khaitas khai akar firma te hadan akar akar mira kan ang akar is nan ki akar is ko sa firma akar garan firma ya testi firma ya dan alayar firma ya dan ukacha proses sik tay na ni cha ka pinalang bisik cak saya kasih nak hijau pakai ganan mister ukat ganas akat ganas akat kim sa sari hentro pagan maina kain tas wek maina kain tas wek ni pini akat wek si mona akat tu dek akat studi lor tati akat studi lor akat aku abogado mar kata as kena doktor akat si kai akat tapi si akat putu nak as absolut tak ala isi si as waktu hunda divisi nuh akat sar kata si tiga kasih encur hentas waktu hunda divisi nuh sana kau kis alhir anak sana kau hutam hupam buat nak curam as tiga kasih Ma ukau tan yes, kamu sih ukau tan ukau cek agak ulti muru kau agak kira doktorit agak makin naruh kau mesti sekat fiskal agak keluar agak sugri sih kau agak cura agak cek ukau ukau hiu cek arim hiu ampar naruh kau mesti sekat ampar agak mira ampar om bicak ukau tak absolut naruh kau hiu naruh par hak skiris ukau hani ukau kita kau napa iba pasukan ma dokumen kau tak kira paruh aku kita yang sih nolak kau cek ukau dari cek proprietar kau bahwal yes bahwal yes ni mungkin cek sih bilat kau dah naruh naruh proses absolutnya tak kira dari cek proprietar o que tu fui ser maitana ha este testigos de zona testigo certificación de la zona o maitana ha no pues entiendo que dan o que ha o que ha sido tal o que ha sido sit era que tanai o que ha maro at amparo de que chak absoy mon kato que abogado ha sido stay a con ha mara que doctor ha no como que arin ha no ni que suma palas mas como nada que abogado ha es que por que que mas que ya $2000 apan muy fui ser apañan o que falta que solo se repito acá doctor Luis José Luis vamos a exar ha o que se $3000 apan de ni enseña acá notario nana kawa descentralizado, ¿no? Acá notario de carne, cablurcas para ya chita ma abogatura mía. A ver, hermanos, hermanas, tapachanira cama experiencia. Ni cachas que ya tano abuelita roja. paspa al chipao camloras cuando usaga al chiro saniwa con la papelas churas iñati que por unsa hanlita iñati pustaja ir pasi papinim kits lit ella sipham suma ya a usaga hiwas paspa que problema lorasta no famil para famil paspa lorasta a usaga ni usaga primo toque quizá al chiu problema lori utapari ukatra abuelito na kesa hachaski utaparat uka punto maya que hermana se va tramitadora ro churasti ma amigar hani pen tramitadora ro churasi phamte his kasi pham suma tramitadora ha chika thupan peke parha ho giptai chika tha peke parha ho giptai es awi sahan lit asinya tiri ko hani ki pe terminos juridicos yatan artículo na kuskunta phias ko hani yatan kons firmas kaktan Lite enseñan que ocaros Ministerio de Justicia que resultaban un equipo ya no era actual y que es que tan igual y que es cual y tal así tan igual y que las igual y que es que toca abogado tan y abogado y choron taqueo abogado pase y es cuate entidillo una que se están no ve abogado tío la irgen un 16 de julio han abogado que tan cual jao que si están resuap no han abogado kiti a huisa wali ya que uti hermanos hermanas entonces que por un ja ala simon apta al ja simon apta sum lora sipham histas mayar mayar histas sipham ya Entonces, hermana, ¿cuánto chita has hecho? Claro, ¿maíne colgene que caujas cuist pa chukora que hanio 2000 bolivianos un kit six na dorak? ¿Cau que pampan inas pampan six na tocan pampan? ¿Vale ir hasta taichano? ¿Patan ganja dólares para el gap? ¿Naira o patan guara tokiscan? Hanio chuko maget. Entonces, hermana, te voy a dar un abogado para Sebdavi. Sebdavi corresponde, ¿sí? ¿Vives en el alto? Vivo yo aquí en la zona Charapaqui segundo. Ya tengo, yo le he dicho a la señora, y rogo incluso, incluso a hipoteca, mi casa 140 mil había sacado, y no, yo recién me he enterado. Cada lote 70 mil había hipotecado, 70, el otro lote, 70, 140 mil dólares. Yo debo a la gente hasta aquí, hermana, yo. Pero tengo 6 hijos que mantener y vivo con mi esposo, vivo vida imposible, hermana. Cada vez me dice, hasta tu amiga, te has confiado, hasta tu amiga me dice, yo no puedo vivir. No, anoche ni este año no he pasado, vi con mis hijos, ni un regalo, puede visitarme a mi casa como yo vivo, hermana. Esa casa me ha costado mi sacrificio, es mi primera casa que tengo. Ella tiene su fábrica de café, todos sus talleres mecánicos, todo el tiempo. Y yo, ¿cómo voy a sacrificar ahora para perder mi casa? Con amparo me quieren sacar, hermana. Ya, hermana, no llores. Ella vive en el alto. Ya coordinen con el Sebdavi, con Lúcimas, tal vez podías, pero quiero ver este juicio. Den la vuelta ya, porque este juicio está muy mal llevado. Ya revisen, analicen bien. Listo, hermana, ya. Abogado gratuito te estamos dando. Ya, listo. Continuamos con el siguiente caso. Seguimos hablando con la ministra. Bueno, ese fue el contacto con la ministra de Justicia, Virginia Velasco Condori, quien viene realizando esta audiencia pública con los vecinos y vecinas del distrito 12 y 13 de esta ciudad.